quieres caer más de lo que estoy. Regresa por favor y dame amor. Mira que mi corazón se morirá. Y si se muere, te confundo entre la gente, todo por querer verte, todo por querer tenerte. Solo, solo me siento solo desde el momento en que dijiste adiós. Puedo acostumbrarme a estar sin ti. Solo, solo, me siento solo. Y esta soledad me está matando de frialdad. Te extraño, amor. Regresa, corazón, dame tu amor. No me dejes caer.